Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. A propósito de este gran evento de ciudad, el Foro Urbano Mundial, organizado por Naciones Unidas, el museo, pues que de alguna manera ha sido un museo consciente del contexto en el que habita, conectado muy, muy cercanamente con la ciudad desde sus orígenes en múltiples maneras, decide entonces sumarse a este evento. En primer lugar, con la agenda expositiva, decidimos hacer un ejercicio curatorial distinto e innovador y tenemos una exposición en salas que se llama Reserva Expuesta. Literalmente hemos decidido sacar la reserva del museo a las salas. Este ejercicio experimental consiste en que invitamos a 5 personajes de distintas disciplinas a hacer una interpretación, una lectura desde su quehacer y desde su conocimiento de las obras de la colección del museo. La primera serie de estas exposiciones consistió en el tema ciudad, precisamente, y para ello invitamos al arquitecto Jorge Mario Gómez, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y por otro lado, nos aliamos también con Urban, este centro de urbanismo de la Universidad de AFIT, para llevar adelante una serie de diálogos de ciudad con invitados locales, nacionales e internacionales que vinieron también al foro. Entonces, durante 3 días tuvimos en el museo distintos diálogos de ciudad. En condiciones de crisis, creo que muchos artistas han tenido la necesidad de regresar, es más, a la ciudad misma. Obviamente es irónico porque la ciudad misma siempre fue el laboratorio por excelencia del arte en construir nuevos modelos de ciudadanía y de conciencia, digamos, en relación a memoria, en relación a historia, crítica, etc. Pero en Estados Unidos se ha empezado a redefinir la pedagogía artística y muchas escuelas empezaron a abrir espacios experimentales desde donde reimaginar las categorías oficiales, digamos, del arte, pintura, multimedia, escultura, etc., y empezar a construir lo que se ha llamado práctica social o práctica, digamos, pública. Entonces tiene que ver con este como llamado, tal vez, a la necesidad de reconectar al arte con la ciudad, por un lado, no solo como intervención, sino como manera de construcción de nuevos conocimientos y procesos. Teddy Cruz, soy profesor de Cultura Pública y Urbanización en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de California, San Diego. Bueno, básicamente he estado viniendo a Medellín desde que el Museo de Antioquia me invitó al MD11 como artista para venir a efectuar una propuesta básicamente que yo les hice, que tenía que ver con esto que hablé anteriormente, que alrededor del mundo se conocía de las bibliotecas parques de Medellín, por ejemplo, como edificios en sí mismos, pero nunca se hablaba de los procesos políticos y cívicos que hicieron posibles todos esos proyectos. Entonces propuse al Museo de Antioquia hacer desarrollar como un proceso de entrevistas y empezar como a construir un diagrama, una visualización de esos procesos y entender realmente cuáles fueron las dinámicas que hicieron posible esta transformación. Entonces, desde esa vez empecé a venir más seguido para efectuar estas entrevistas y colaborar con Urban y Alejandro Echeverri y otros para empezar la construcción de ese diagrama, que de alguna manera pudiera servir también no solo como inspiración para otras ciudades en entender no solo los productos o los objetos, sino de nuevo la complejidad de los procesos. Y a través de esas entrevistas y esas visitas también pude conectar lo que Urban y Alejandro han estado tratando de hacer, yo también lo he estado tratando de hacer en San Diego, California, es crear un centro de investigación donde realmente arquitectos, urbanistas, artistas se dediquen a los procesos. Así que la relación con Medellín realmente ha sido fundamental en los últimos años, principalmente porque creo que Medellín es el único lugar en el mundo donde el gobierno, desde un proceso inclusivo, y transversal de las instituciones pudo intervenir en las partes más pobres de la ciudad. No existe una sola ciudad del mundo donde se haya intervenido a tal escala y con tanta vehemencia, invirtiendo procesos intelectuales, económicos y sociales en repensar la infraestructura. Entonces, para mí, algo pasó acá y todavía tenemos que, crear nuevas pedagogías, nuevos sistemas de educación y de prácticas artísticas para entender lo que pasó y asegurar su continuidad. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Soy Alejandro Echeverri, director del Centro de Estudios Urbanos Ambientales de AFIT, URBAM. El diagrama de Medellín es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con el arquitecto y artista Teddy Cruz, quien ha desarrollado unas estrategias y una diagramación y visibilización de procesos en su territorio donde trabaja, que es la frontera entre San Diego y Tijuana, entre Estados Unidos y México. Y a él le ha interesado muchísimo poder visibilizar, entender cuáles son los procesos, los actores, los tiempos que han estado detrás de lo bueno y lo malo que le ha pasado a Medellín en la transformación urbana, cultural y que ha tenido en los últimos 10 y 15 años. El diagrama se divide en tres ejes, uno que tiene que ver más desde el punto de vista de las políticas públicas, otro que tiene que ver más desde el punto de vista de las transformaciones físicas y otro que tiene que ver más desde el punto de vista de la gestión local y cultural. Y cada uno de esos ejes construye de alguna manera una serie de relaciones que Teddy las visibiliza y las hace evidentes para entender, por ejemplo, qué hay detrás de el desarrollo, la construcción, la gestión y la sostenibilidad de un proyecto como el Parque Explora, que uno ve que es un edificio donde uno se va a divertir y todo, pero detrás hay una cantidad de instituciones, empresas públicas, privadas, la comunidad local, arquitectos, técnicos, y entonces lo que trata es básicamente de visibilizar esos hechos para que nosotros los entendamos también y para de alguna manera que se conviertan en información de trabajo. Pero Teddy es un artista, entonces también toca la parte espiritual y sugerente de todos estos procesos y de alguna manera es una persona también muy emocional y muy emotiva. Y entonces es tratar de conectar el arte con ese espacio de colaboración y de comunicación con la ciudad. Realmente yo creo que el relato más bonito que esta ciudad tiene y que yo pienso que debe seguir teniendo es en los ejemplos exitosos, en los procesos de transformación sólidos que son activos y que realmente tienen un impacto muy grande en la comunidad y en las personas. Son los que se apoyan y los que de alguna manera la gente que vive en los barrios hace parte plenamente de las actividades, de la creación, del diseño, de todo esto. Y un poco el objetivo de estos diálogos aquí en el Museo de Arte Moderno hoy es poner esa otra voz que está detrás de las historias de la transformación de la ciudad, no solo de Medellín, porque aquí hay personas que vienen a contarnos la transformación de otras partes también, pero ¿cuál es esa otra voz? ¿Cuáles son esas historias que realmente han producido estos cambios? El diagrama grafica eso, pero los diálogos que hacemos aquí lo hacen explícito ya con narrativa y con diálogos. Muchos artistas, y a mí me ha interesado mucho en lo personal, estamos interesados en también construir procesos, protocolos, pedagogías, y por qué no decirlo en relación al caso de Medellín, nuevas condiciones de ciudadanía y de políticas públicas para repensar las lógicas socioeconómicas que han formado el territorio. El diagrama que está aquí en exhibición tiene que ver con esa posibilidad del artista contemporáneo estar interesado en nuevas maneras de visualizar, digamos, lo invisible. Un artista medellinense una vez me dijo que el artista es el que interviene en la guerra entre lo visible y lo invisible. Entonces, a mí me ha interesado volcar a los estudiantes a entender la capacidad o la posibilidad de visibilizar obviamente lo invisible, estoy hablando de la complejidad de las dinámicas socioeconómicas y políticas que al final de cuentas construyen la ciudad. Una de las provocaciones que le he siempre hecho a mis estudiantes de arte es que el arte público hoy en día, desafortunadamente, principalmente en Estados Unidos, nada más decora los errores de una planeación errónea. Y entonces, ¿cómo poder intervenir en el arte público, en el espacio público, no con objetos o con instalaciones, sino con maneras de visibilizar el poder de la jurisdicción, el poder de la institución política y económica, confrontar las instituciones en nuevos procesos de debate y conocimiento? Me ha interesado empujar a los estudiantes a dejar la universidad como sitio privilegiado, digamos, de conocimiento y volcarse a las comunidades y al territorio de conflicto mismo para empezar a coproducir el arte con comunidades. Es algo que en el diagrama Medellín ha sido fundamental, lo que aprendí mucho de los artistas, activistas de Medellín. Cuando alguien, creo que fue Carlos Uribe o Jorge Blandón, que me dijo que hoy en día tenemos que co-curar la ciudad con la comunidad, crear nuevos modelos de coproducción de los espacios públicos, y que en ese caso el arte se convertía, y eso para mí fue fundamental en redefinir mi relación a los estudiantes, el arte se convierte en un instrumento cognitivo para accesar la complejidad. No es un elemento de decoración, sino de construcción de conocimiento. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Miguel Izaza, invitado especial a Transesiones en el MAM, el próximo viernes 25 de abril, escuchemos un fragmento de Aurora, del año 2014. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Solo durante abril, únete a Amigos MAM y recibe de regalo obras firmadas de los artistas de la colección del museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Jorge Blandón, integrante de la Corporación Cultural de Extragente, maestro en arte dramático. Hago parte del cuerpo de docentes de la Universidad de AFI, de la Maestría de Procesos Urbanos. La gente la que es la protagonista. Nosotros solamente somos facilitadores, mediadores de ese protagonismo, que lo compartimos también en la medida en que hacemos espacios de los mismos escenarios en donde nos juntamos para compartir nuestras inquietudes, los sueños, los problemas también, las dificultades, las diferencias, las discrepancias. Pero también cuando somos capaces de reconocernos como sujetos de derecho. Entonces también para nuestra organización es un asunto en el que el arte y la cultura posibilita que hayan flujos donde la gente es capaz de reconocerse en su profundidad creativa y colectiva, ¿no? Yo creo que hay que constituir unas prácticas de gestión pública combinadas con la gestión privada y combinadas con la gestión comunitaria, donde haya mayor integración de las voces de las niñas y los niños, de las voces de las mujeres y de los hombres, donde haya mayor consideración por la representación de una democracia deliberativa, no una democracia representativa del aplauso, sino una democracia donde el debate comienza con la planeación del territorio. Y en esa planeación del territorio, la cultura como eje central de ese desarrollo, la cultura como cuarto pilar del desarrollo, y en donde en la perspectiva del trabajo de mujeres y hombres, pues nosotros deberíamos ser capaces de exigirle a los gobiernos, a los estados, que cumplan con los mandatos que se comprometen cada año. ¿Y eso cómo lo hacemos? A partir de reconocer cuánto hay en los presupuestos locales, cuánto hay en las ideas y en los programas y los proyectos que se establecen por parte de los gobiernos, pero también de las comunidades. Yo creo que el papel del arte y el papel del arte en la sociedad necesariamente tiene que estar inscrita en el tema de la sociedad. No podemos seguir pensando en un arte por el mismo arte. Tenemos que pensar en un arte por el arte para la transformación social. Y es ahí también donde lo que se ha logrado construir en el Museo de Antioquia con el MD7, el MD11, ahora que se están pensando el MD15, siento que son acciones absolutamente importantes que uno ha visto también que van transformando los territorios. Un caso palpable lo que ha ocurrido en Moravia, un caso palpable lo que pasa con la gente de la élite de Hip Hop, lo que pasa también con la gente de Sombatá, lo que pasa con Barrio Comparsa, lo que ocurre también en museos y territorios. Yo creo que son muchas las organizaciones que hoy vienen generando procesos de arte y transformación desde la cultura viva comunitaria, que hoy es una política pública de Medellín y en la que más de 100 organizaciones estamos en defensa de esa política. Que el Estado sea capaz de cumplir lo que la sociedad se piensa como necesidad, como urgencia para su desarrollo y para su transformación. No es que nos vengamos a inventar cuentos ahora, sino que es también reconocer que aquí hay unas acciones de largo plazo y que precisan entonces continuidad y que precisan también presupuestos, que precisan respeto y valoración, porque también hacen parte de una tradición, pero también de una modernidad. Medellín ahora es el ejemplo del mundo. Tenemos que estar seguros que continúe esa excelencia conceptual y obviamente de intervención urbana. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Otra de las conclusiones que salieron de los diálogos es que Medellín tiene unas dinámicas de trabajo entre el sector público y el sector privado que no son muy comunes ni en otras ciudades colombianas ni en otras ciudades del mundo. Es un fenómeno y es un elemento que llama muchísimo la atención. Y es de las cosas que más le preguntan a uno, ¿cómo así que un museo, en el caso del MAM, una expansión de un museo financiada por el sector público y el sector privado? Y así con otras iniciativas. La gente le pregunta a uno muchísimo, ¿cómo es eso? Si eso está establecido en una ley o si hay algún tipo de esquema de funcionamiento. Pero pues en realidad la conclusión que uno saca es que uno podría decir que está también en el ADN de los antioqueños trabajar de esa manera, y que yo creo que hay un tema, una explicación cultural importante en ese sentido. Quiero aprovechar para invitar a los oyentes al próximo ciclo de la exposición Reserva Expuesta, que va a ser el ciclo sobre política. Lo abrimos el próximo 22 de abril bajo la curaduría de Jorge Giraldo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Transición es un proyecto del Museo de Arte Moderno de Medellín que ya lleva 4 versiones, donde se busca todas estas músicas que están por fuera de la periferia, que son un poco difíciles de digerir, que llevan un riesgo más alto, digamos, tiene mucho que ver con todo lo que es experimental, lo que no tiene, digamos, un formato de canción definido, que está por fuera de unos estándares del mercado y de la industria musical. Experiencias como el paisajismo sonoro, la experimentación, la búsqueda de otros instrumentos y sobre todo la improvisación. La improvisación es como el eje transversal de Transesiones. Transesiones se reactiva para el 2014 con una propuesta que se llama Música para la Colección y es buscar entablar una relación entre el acervo de obras que tiene el Museo de Arte Moderno de Medellín, que es un legado invaluable de obras de arte, ponerlas frente a otra expresión distinta como es la música o es el hacer sonoro y buscar crear una relación. Los invito este viernes 25 de abril para que asistan a la noche extendida del MAM desde las 7 de la noche, donde podremos encontrarnos con un concierto basado en la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín a cargo de Miguel Isaza. Será desde las 7 de la noche y podremos disfrutar del concierto que sonorizará la colección y la exposición que tenemos en estos momentos en salas. Y además podrán ustedes disfrutar gratuitamente de esta colección, de esta exposición Reserva Expuesta hasta las 10 de la noche. Además de esta primera sesión que tendrá Transesiones 2014, el 25 de abril, tendremos también otros grupos invitados, otros compositores invitados en la noche extendida de mayo y de junio, es decir, el último viernes de mayo y el último viernes de julio también estará Transesiones haciendo esta relación sinérgica entre plástica y sonoridad. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Bajo Tierra, escuchemos Último Tren, del año 2007. Somos tuyos.